Muy buenas tardes, capitán Marco Vilches Monge, comisario de servicio de la tercera comisaría de Carabineros Son. Efectivamente, el día de hoy, durante el transcurso de la tarde, alrededor de las 7:30, ingresa un llamado a nivel 133, el cual hacía presente que un hombre mayor se habría arrojado a las aguas del río Rahue desde el puente de Characahuín. Por cuanto se dispone la concurrencia de personal de Carabineros, quienes debido a su pronta reacción y tiempo de respuesta oportuno, logran llegar al lugar efectuando un patrullaje por la ribera del río, encontrando al sujeto atrapado entre unos matorrales. Por cuanto se logra rescatarlo desde las aguas del río. El sujeto actualmente se encuentra en el Hospital Base de Osorno en espera de atención médica, encontrándose sin riesgo vital.